tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Esta es la buena. Comenzamos con el programa que se llama La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes nuevamente. Y para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. ¿Quién habla? Enrique. Bueno, y nuestra vía de comunicación 152 16 15 70. Y no te olvides que también puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Y bueno, ¿qué te digo? Te recuerdo, estamos en el 89.3 de tu dial, Radio Comunitaria Cuyum. Sí, bueno, hoy es 21 de mayo. ¿Qué tal? El pueblo quiere saber de qué se trata, ¿sí? Estamos en la famosa Semana de Mayo de 1810, previo a una revolución burguesa. Algunos dicen que es una revolución burguesa. Sí, hoy día, la primera vez que escuché algo así. Indudablemente que sí, porque los que dirigían eran la clase dominante, claro, de aquella época y de ahora, claro, ¿no? Pero también un enfrentamiento al imperialismo y al colonialismo, claro, español. Y no deja de ser una revolución que empieza a marcar un estilo para nuestro pueblo, para nuestra historia, que se ha marcado históricamente, ¿no? Claro. Que es que, bueno, que cuando nos cansamos decimos basta, nos autoconvocamos y hacemos la revolución. Exactamente, sí, sí. ¿Eh? Y sí. Bueno, se puede decir que de esa manera se están dando las cosas, ¿no? Y sí. Y bueno, por eso no hay que dejarle, no hay que restarle mérito. Aparte, no, del inicio de una nueva era, digamos, para las colonias del sur, el nacimiento del espíritu patriótico, ¿no? De querer construir una patria diferente, y de querer tener una vida también diferente, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, por eso nosotros le damos el valor que históricamente se le ha dado para nuestro pueblo. Y bueno, y también trasladándolo a nuestra época, también digamos, desde con otra perspectiva y con otra condición de clase, también decimos, ¿no? Que, claro, que ya no se trata solamente de decir el pueblo quiere saber de qué se trata. Claro, que hoy día podríamos decir que el pueblo ya sabe de qué se trata, claro, y quiere cambiarlo. Exacto. Quiere, bueno, transformar. Y claro, que el tema es que ya no ya sabemos de qué se trata, como decir, y hay que ir por más. Y por lo cambio. Que, claro, por el cambio. Porque, ¿qué queremos ahora? Bueno, ya nos cansamos de los españoles, los sacamos. Nos cansamos de la dictadura, la sacamos. Ahora nos cansamos de la democracia burguesa, la sacamos. Vamos por la democracia directa. Por la democracia revolucionaria, obrera y popular. Bueno. Le vamos a hacer una invitación antes de empezar. La hacemos, bueno, al comienzo, bueno, al final, así la gente sabe. Y bueno, y no se olvida, porque por ahí la agarran al principio, pues no terminan de escuchar el programa. Bueno, la voy a hacer porque quiero. Una invitación a un gran locro y bingo que se realiza este 25 de mayo. Y la invitación dice así: este 25 de mayo vení con tu familia a pasar un día maravilloso. Juntos conmemoraremos otro nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y veremos cómo hoy la clase trabajadora y el pueblo en general hace esfuerzos y sigue luchando por una vida digna. A partir de las 12, locro trae plato y cuchara. El valor del locro es la colaboración. Y a partir de las 15, un super bingo con excelentes premios, caja de mercadería, tupper, etc. No te lo podés perder. Invita, llamamiento 17 de agosto, en el barrio Horneros 3, Manzana M, Casa 17 de Godoy Cruz. Bueno, y acá dice, llamamiento 17 de agosto, construyendo poder popular. Bueno, ¿dónde entonces? Barrio Horneros. Barrio Horneros 3, Manzana M, Casa 17 de Godoy Cruz. Villipódromo, eso. En Villipódromo, exacto. ¿La Villipódromo? ¿En el son Twitch la lepra? Sí, qué lindo, ¿no? Qué importante que se junte la gente a festejar una fecha patria, claro, que sale de la escuela, sale del formalismo, de la institucionalidad burguesa, pero muy bien. Bueno, lo que no sé si vamos a festejar son los obreros municipales de acá de la Valle, que siguen en conflicto. Recordemos que esta es una historia que viene del año pasado, ¿no? Durante el mes de diciembre prácticamente. Sí, porque pasaron las fiestas ahí. Claro, hubo una situación de reclamo salarial y de pedidos de pase a planta de personal contratado de muchos años. Y bueno, bien nos acordamos, la Chispa estuvo en un par de oportunidades ahí compartiendo, tomando notas. Salieron muchas notas también durante el mes de enero. Claro, enero. También estuvieron ellos, pero salieron a través de Facebook porque la radio estaba en enero, la paramos por cuestión de mantenimiento y de que es comunitaria, que todavía no es algo. Y supuestamente se llegó a un acuerdo que implicaba la pase a planta de la mayor cantidad de personal que estaba contratado. Salarialmente no hubo la mejora pedida. El intendente o la intendencia, mejor dicho, se remitió a que bueno, cuando se vean paritarias se iba a resolver. Pero bueno, uno de los temas más serios que atrapó este conflicto fue la gran cantidad de trabajadores contratados y por distintos planes. Bueno, de esto hemos hablado en otros programas. Este conflicto rebrota ahora a fines de abril o mediados de abril, porque justamente con toda la actitud soberbia y fascistoide del intendente Rigi, cuando se vencen los contratos, deja fuera a 5 compañeros que tuvieron gran participación en este conflicto. O sea, justamente se les rescinde el contrato, o mejor dicho, no se les renueva el contrato, que es la argumentación que maneja. Claro, legalmente no está haciendo nada que no puede hacer. Claro, entonces, pero justamente se trata de 5 compañeros que estuvieron permanentemente en este reclamo, como el resto, pero bueno, 5 que se destacaron, ellos los quieren dejar afuera. ¿Qué dice? Que estos contratos se vencieron, no se renovaron, y que la intendencia ocupó esos puestos con otros contratados, por supuesto. Entonces, bueno, acá viene el reclamo de los trabajadores, el reclamo de ATE, que representa al sector de municipales, así como pasó en los primeros días de enero, fueron patoteados los trabajadores que estaban en el acampe, en el galpón de intendencia de ahí de la municipalidad. Recordemos que en ese momento también lo denunciamos nosotros, que fueron apretados por supuestos vecinos, que fueron encapuchados. Claro, si son vecinos no van a ir encapuchados, van a ir a decirle, loco, pónganse a trabajar que esto es una mugre. Claro. De última, ¿no? Exacto, pero no fue así. Bueno, todos decían que era gente de la Cámpora, serviles de la Cámpora, no, perdón, de la Tupac Amaru, que son serviles del intendente. Del Rigi, y que bueno, que ellos habían hecho la fuerza de choque para intentar quebrar la resistencia de los trabajadores. Bueno, en estos días ha pasado algo por el estilo. Recordemos que ante el reclamo de los trabajadores y del sindicato por la no renovación del contrato de este personal, se inició a mediados de mes de abril, a fines del mes de abril, un acampe en la vereda y en el ingreso del municipio. Sí. ¿Sí? Y desde ahí estamos, también. Ya llevamos... Ahí ya. También creo que lo detuvieron al compañero, una cosa así. Sí, ha habido aprietes, acá se denuncia, ayer se denunció que había habido gente que se ha metido a las carpas, que ha hecho destrozos en las pertenencias de los compañeros ahí. Ha habido también una acción de apriete hacia los trabajadores que están reclamando, ¿no? Por supuesto, el intendente lo niega, como también niega una intimación que hubo de la Subsecretaría de Trabajo, que se hizo con fecha 22 de abril, ¿no? La Subsecretaría de Trabajo intimó a la Municipalidad de Lavalle para que restituya los empleos despedidos. Acá se está dando una situación, ¿no? Porque la Subsecretaría de Trabajo actuó, supuestamente, según los dichos del secretario adjunto de ATE, el señor Macho, que había habido una orden expresa del gobernador para que se resolviera esta situación, ¿no? Y bueno, ante esta intervención, la Subsecretaría de Trabajo ordena o dictamina de que se retrotraigan las medidas tomadas por el municipio, o sea, que se reintegraran a los trabajadores, claro. Porque que nunca se hizo. Lo que pasa es que, o sea, se hace esto porque no asistió ningún representante de la comuna a una reunión, a la reunión que se pactó para hablar de este tema. Por eso se pide la restitución de los despedidos y que se respete el acuerdo firmado a principio del año. Claro. Eso es lo que se pide en la intimación esta. Bueno, lo cual el intendente lo niega, lo desconoce. No llegó nunca. Lo del correo también es tan de par. El asunto es que, acá hay una situación donde Macho dice que este intendente en su arrogancia hasta ignora las disposiciones del gobernador de la provincia. Acá habla que también ATE convocó a una huelga solidaria. ¿Esto para qué día es? Para mañana, el jueves 8. Jueves. En modo de respaldar, o sea, con la intención de respaldar y apoyar a los 5 empleados de la municipalidad que fueron despedidos. Claro, porque acá, ojo... Así que bueno, avisamos también que los servicios de salud y administración central se van a ver resentidos a raíz de esto. Ahora, la pregunta es, yo no sé si vos tenés idea, ¿es solo en Lavalle o en toda Mendoza? No, el paro solidario lo convoca ATE provincial a nivel provincial, claro, para apoyar a los trabajadores. Ajá. O sea, no es solamente Lavalle, ¿no? O sea, claro. Y por eso es una huelga solidaria. Porque acá, y esto es importante destacarlo, ¿no? Hace una semana atrás también hubo un paro solidario por parte de los trabajadores bancarios de todo el país, sí, que se solidarizaron con la represión, brutal represión sufrida por los trabajadores bancarios de Tucumán. No solo por la represión, sino también para la restitución de los compañeros. Claro, porque o sea, son... no es que solo hicieron, claro, paro para quejarse de que los habían... Sí, indudablemente, o sea, porque justamente los que estaban en conflicto eran trabajadores que habían sido despedidos y cesanteados sin justificación o sin causa justificable. Y bueno, y en los reclamos que habían hecho habían sido brutalmente reprimidos. Entonces, claro, esto generó que a nivel nacional se convocara un paro y bueno, que fue acatado, ¿no? ¿Sí? No fue un paro total, pero sí fue un paro en las últimas horas de trabajo, por lo menos acá en Mendoza fue así, y fue en apoyo solidario a la barbarie que se estaba viviendo en Tucumán. Bueno, acá más o menos se está con el mismo criterio, ¿no? O sea, se está convocando a un paro solidario para quebrar la intransigencia de este intendente que tiene una actitud fascistoide, ¿no? De patrón de estancia, de gobernar o de tomar resoluciones a su antojo personal, ignorando intimación de la Subsecretaría de Trabajo. Y sugerencias hechas por importante, o sea, por el gobierno, ¿no? En este caso el gobernador. Ahora, sí, también convengamos que si el gobernador quisiera, esta situación se soluciona y chao, o sea. Esto lo hace también un poco para echarse un poco de agua para su flores, digamos, y bueno, decir, sí, bueno, resolvamos esto, porque sí, pero... o sea, tenemos que ser conscientes que también para qué lado juega. El gobernador juega para el sistema y el sistema está en contra de los trabajadores y del pueblo. Sí, indudablemente que así. No es que porque él tenga una actitud de bonachón nomás. Claro. No, con esto no queremos, claro. Ahora que lo bendijo el Papa, dice solucionen las cosas rápido. No, esto de solucionen rápido también va, viste, manden la patota, viste, hagan algo porque... Claro. O sea, no nos confundamos solucionen rápido del gobernador. ¿Viste? Exacto, porque aparte también es un problema político que claro, quiere que... que necesariamente tiene que bueno, que solucionar. Y aparte vos imaginate ahora cómo se le está demostrando, en este sentido, la clase trabajadora, cómo está demostrando que nos tocan a uno, nos tocan a todos, ¿viste? Esto también tiene mucho que ver el movimiento que hay desde las bases de los estatales, ¿no? Cómo está moviendo y pechando para arriba al gremio que se está manejando de esta manera. Sí, eso es lo importante. Por eso yo te decía que esto es lo que distingue y lo que hay que destacar. Claro, ¿no? O sea, claro. También como se hizo con los bancarios. Claro. Y lo mismo debería ser la Unión Obrera Metalúrgica, por ejemplo. Porque no puede ser, o sea, esto es una advertencia, una advertencia, para los trabajadores, para todos los trabajadores metalúrgicos, porque no puede ser que cada semana nos estemos enterando que en distintos talleres se despidan a 3, a 2, a 5. En IMSA despidieron a 100, nos enteramos que despidieron a 100 trabajadores, ¿cuándo fue? La semana pasada. Sí, la semana pasada, no, la anterior, hace 15 días. O sea, ¿cómo puede ser que te despidan a 100 laburantes, que son 100 trabajadores y son 100 familias? O sea, que se quedan desprotegidos de un salario que no le alcanza, pero por lo menos un salario, y el gremio no hace nada. Claro, o sea, como que hay un pacto de silencio. Claro. ¿No? O sea, no por nada Marque y Caló están muy de la mano con el gobierno, ¿no? Nacional y popular, de hecho, ¿no? Claro. También hay que entender qué se busca con esta situación de los cesanteados o de los despidos hormigas que se hacen, sí, ¿no? Sí. Porque te piden 3, una semana, 2, la otra. Sí, en la Rodríguez Peña en esta semana deben haber despedido en distintos talleres alrededor de 50 personas, por ejemplo. Bueno, en una semana. Sí, sí. Bueno, ¿qué se busca con esto, no? O sea, porque esto es, por ejemplo, una advertencia hacia los trabajadores que quedan dentro de la empresa. Segundo, la exigencia de que tienen que cubrir los puestos que no están con un trabajo y con horas. Más explotación. Entonces, más explotación. O sea, ¿qué significa despidos en esta etapa? Cuando hay un intento por aumentar lo que se llama la productividad. La productividad no es la mayor producción, ¿no? Sino que es sacarle mayor provecho a lo que se produce. Entonces, a menor costo. Claro, entonces menos trabajadores, menos costo, menos mano de obra. Entonces, y el trabajo es el mismo. El trabajo es el mismo al que si tuviera el plantel completo. Entonces lo que se busca con los despidos es superexplotar al que queda, amedrentarlo, tenerlo atemorizado de que el próximo puede ser él, y que si no cumple con las exigencias de la empresa, sobre todo con el tema de horas extra, y sí, porque ahora, o sea, en estos momentos en los lugares donde despidieron gente, se está, como bien vos decís, se sigue cumpliendo con la producción necesaria, pero con menos personal. Entonces se está trabajando más horas y muchas veces no las llegan a cumplir a esos trabajos con 8 horas de trabajo, tienen que poner el doble de esfuerzo. Bueno, entonces acá se está viviendo esta situación, ¿no? O sea, indudablemente que también el otro día se dieron a conocer algunos índices sobre la situación que da el mismo INDEC, ¿no? Sobre la situación laboral, ¿no? Y bueno, ya hay una caída del empleo para estos días. Entonces, nosotros insistimos con este tema, ¿no? El tema de la desocupación es generar un ejército desocupado, tener mano de obra barata. Recambia, no sé si barata, pero sí mano de obra recambio, ¿no? Porque también porque esa gente no entra a trabajar por el sueldo que se ha pactado y que tienen todos, pero lo que sí genera este ejército de reserva es que los que están trabajando sean superexplotados, justamente con la amenaza de ser dejados afuera, y porque afuera hay un montón de gente esperando para entrar, ¿entendés? Entonces todos empiezan a cuidar el puesto de trabajo y a, y a, y eso es mayor explotación, mayor tiempo en la fábrica, mayor sometimiento también, porque también te están metiendo, como bien vos decías, el miedo a que el próximo sos vos, entonces bueno, no va a quejar. Claro, y eso es aumentar la productividad. No pueden bajar el salario, o sea, otra de las metodologías de aumentar la productividad es justamente con el achicamiento del salario, y el achicamiento del salario se da por la inflación también, ¿no? Entonces, por un lado la inflación, que solo se maneja por otros canales, ¿sí? Eso apunta a achicar el costo salarial, por otro lado, este tipo de medidas. Bueno, entonces, acá el tema es que los despidos generan eso, generan, aparte de la incertidumbre, la indefección de la persona que queda sin trabajo en una situación coyuntural difícil como es hoy recuperar la fuente de trabajo, genera para el que se queda en el trabajo mayor explotación, mayor sometimiento y amenazas permanentes. Bueno, hay lugares donde se está trabajando con la gendarmería adentro, ¿no? Y justamente yo estaba pensando, estos supuestos representantes de la clase obrera que hoy están en el Parlamento, no han hecho ni siquiera una declaración, un proyecto de declaración de repudio a que en la empresa hay gendarmería controlando la circulación de los trabajadores dentro de la fábrica. Es el caso concreto de Gestamp, ¿cómo se llama la empresa? Gestamp, que es el autopartista de Buenos Aires. O sea, está la gendarmería adentro de la fábrica. Claro. Y bueno, también está. Es democrático, ¿viste? Claro, también está en el parque industrial de Pilar. Bueno, esto es lo que hoy tenemos, ¿no? Esto es lo que nos ofrece el gobierno nacional y popular. Ahí vemos hasta dónde da el cuero de los Moyanos, de los Caló, de los Barrio Nuevo, de los Márquez, sí, acá. Que después hacen paro, o te hacen un paro un día, o sea, ¿cierto? Te hacen paro en la semana pasada, hubo un paro el miércoles, jueves. Sí, sí, los metalúrgicos por la siderurgia. Ajá. Y bueno, pero justamente no denuncia, o no enfrenta, o no critica estas actitudes. No, ni lo despido, ni la persecución policial que hay en las empresas, claro, con gendarmería controlando el movimiento de los trabajadores dentro de la fábrica. Claro, por eso denuncian lo que se les da la gana y lo que realmente debería ser, que es un sueldo digno y trabajar en condiciones de libertad, no con la gendarmería encima, no lo denuncian. Y los despidos, que ni hablar. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Chispa que enciende la voz del pueblo. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. Siente la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. mensaje de un pueblo libre y soberano. Igual que tu molotov también es mexicano. So you think you're gonna hit, nos la van a pagar. But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit, nos la van a pagar. But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit, nos la van a pagar. But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit, nos la van a pagar. Hit me. También te cuento que nuestra vía de comunicación es 152-16-1570 en Radio Comunitaria Cuyum, el 89.3 de tu día. Y bueno, mira, hablando un poco, o sea, siguiendo un poco con todo lo que hablamos en el primer bloque de este programa, donde se habla de la, o sea, donde hablamos de la situación del achicamiento de salario, la mayor producción y todo lo demás. Nos encontramos con la situación del ingenio San Isidro. Esto es en la provincia de Salta. Salta. Muy bien. Donde los compañeros llevan 43 días de paro y con la unidad de todo el pueblo, de todo el pueblo de San Isidro, han podido quebrar la voluntad política de la burguesía, ¿viste? Que no quiere negociar. Ellos en realidad no quieren negociar y lo que están pidiendo es un aumento de salario y mejores condiciones de trabajo en seguridad e higiene y que les reduzcan el tema de la... a ellos en este tiempo, de un tiempo acá, les quisieron aumentar la cantidad de surcos por trabajador. Ellos claro. Trabajan la tierra. Y en esta etapa empieza la zafra. La cosecha de la caña de azúcar. Uh-huh. Entonces, a raíz de que, bueno, se les ha dictado la conciliación obligatoria y todo lo demás, ellos no están intransigentes ante su pedido y además tienen todo el apoyo del pueblo. Ahora tenemos acá una carta muy interesante que la vamos a leer porque es una carta que le escribió los obreros del ingenio San Isidro al pueblo para pedirle su colaboración con los días de paro y todo lo demás, porque convengamos que están hace, o sea, desde 15 días, la zafra la tienen atrasada hace 15 días y se les ha intentado quebrar la voluntad de los trabajadores cortándole la obra social, la farmacia, o sea, están tomando medidas que como pasó acá en La Valle, viste, también el Urtubey tuvo que intervenir para decir que hizo intervenir el Ministerio de Trabajo para que solucionen el problema. Sí. O sea, también dicen solucionen el problema y las medidas que toman para solucionar el problema, ¿cuáles son? Sí, son las que perjudican a los trabajadores, que la apriete a los trabajadores, porque también ha habido amenazas psicológicas a la familia, amenazas de que van a entrar nuevos trabajadores, o sea, la situación no les, o sea, la empresa no les da tregua, pero los trabajadores apoyados en el pueblo tampoco. Esta es una carta que ellos hicieron para el pueblo, la vamos a leer y bueno, después lo seguimos conversando. Los obreros del ingenio San Isidro llevamos carta al pueblo de Salta. Los obreros del ingenio San Isidro llevamos más de un mes de huelga sin respuesta por parte de la empresa. Reclamamos para que se mejoren las condiciones de trabajo en materia de seguridad e higiene, también para que se reduzca la cantidad de surcos de los trabajadores de la siembra, ya que el cambio en la modalidad de trabajo hace inalcanzable la producción que exige la empresa para que nos paguen un jornal. Estamos asimismo en medio de una paritaria para discutir los salarios para este año, reclamando 9.500 pesos de básico, que es el costo que tiene la canasta familiar, es decir, lo que debería ganar cualquier trabajador. La empresa, con sus nuevos dueños, está agrandando el negocio y moliendo más caña cada año. Sin embargo, algunos de nuestros reclamos tienen ya muchos años sin solución. De este ingenio dependemos 700 familias y gastamos nuestro sueldo en el comercio de la zona. Consideramos que si mejoramos nuestro sueldo y nuestras condiciones de trabajo, todo el pueblo se beneficiará. La empresa está buscando un desgaste, le sobran los recursos, pero no quieren dar respuestas al petitorio. Coacciona a los compañeros para que vuelvan a trabajar, dejándonos hasta sin la cobertura de la obra social y con ello sin el acceso a la farmacia. Ha salido incluso a los medios a descalificar nuestras luchas y pretende aislarnos para quebrar nuestra organización gremial, la cual no admite entregar los derechos de los trabajadores, como vino ocurriendo con las anteriores comisiones directivas del Sindicato del Azúcar. Es por eso que pedimos el apoyo de todo el pueblo. Quieren quebrarnos por hambre, es por eso que pedimos su apoyo para el fondo de huelga y la colaboración con Mercadería para la Olla Popular. Y la firma el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ingenio San Isidro. Bueno, indudablemente el apoyo de la población la tienen, porque el miércoles pasado se dio una marcha y donde fue todo el pueblo, los acompañó la gente del pueblo, los comerciantes, los remiseros, salieron todos en caravana también a los bocinazos. Creo que la mayoría son remiseros. Sí. O trabajan en el ingenio. Ajá. O tienen un remis. Ajá. Bueno, y esto también incluso hubo una misa que dieron los curas ahí de, claro, del lugar, ¿no? O sea, estamos hablando de Camposanto, que está en el departamento General Güemes del Salta. Ah, yo dije San Isidro. No, San Isidro. El ingenio es San Isidro, ajá. Claro. Ahí está. El ingenio es San Isidro. Bueno. Y lógico, ¿no? O sea, un pueblo que en la mayoría de esos lugares, detrás del, o sea, los pueblos surgen con los ingenios, que son centenarios algunos, ¿no? Y bueno, y la población harta, o sea, tiene que salir a apoyar a sus trabajadores. Bueno, esto también ha pasado en Orán, con el pueblo de Irigoyen y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ajá, recordemos que hace uno o dos años también pasó la misma situación en el Tabacal, donde también la población, claro, la mayoría de la población se mantenía gracias al trabajo de los compañeros de la está ligada directa o indirectamente a la producción del ingenio, ¿no? Exacto. O es familia o trabaja ahí. Claro. Así que tuvieron también todo el apoyo de la población. Y bueno, lo mismo está pasando acá. Bueno, esto, y bueno, y fíjense, ¿no? O sea, son 43 días de paro, ¿no? O sea, únicamente con el apoyo de la población se puede quebrar la resistencia de como se dice acá, del patrón, de la burguesía. Son muchos días. Y bueno. También, pero fíjense, últimamente todos los conflictos han tenido esa... Recién hablábamos de los compañeros de la Valle, y esta también, situación viene... También tuvieron prácticamente 20, 30 días a fin del año pasado. Uh-huh. Hoy, en este año también, ha habido un conflicto también que se estiró casi cuatro semanas, que fue el de los trabajadores de la salud pública. Sí. Los vecinos de la Encina el año pasado también estuvieron 21 días enfrente, claro, acampando, y todavía no le solucionan nada. Exacto. Dicho sea de paso, vale la pena aclararlo. Y esto un poco muestra la trampa que son las conciliaciones obligatorias, las leyes burguesas, ¿no? Porque, como vos recién decías, el gobernador exige y ordena que se solucione. Sí, esta situación obligó que interviniera el gobernador, claro, Urtubey. Ellos piden soluciones. Claro, ¿qué hicieron? Se dictó la conciliación obligatoria. Claro. Y se ordenó un resarcimiento por los días caídos en el paro. Que yo me imagino que eso es un resarcimiento a la empresa, no al trabajador. Acá también lo vivimos con el tema de los vitivinícolas, ¿no? O sea, se empezó a fines de diciembre, se pasó cuarto intermedio en enero no se pusieron de acuerdo. En febrero tampoco, hubo una media fuerza, conciliación obligatoria, y bueno, y otra vuelta. Marzo tampoco, y se vino a arreglar a fines de marzo el precio del tacho. A principios de abril el precio del tacho, cuando ya se había terminado la cosecha. Exacto. Entonces, o sea que toda la cosecha se hizo al valor de lo que quedó pactado el año pasado. Sí, a lo que se le antojaba pagar a cada empresa. Exactamente. Porque hubo lugares donde se le plantaron los cosechadores y ante la urgencia de la... De levantar la cosecha pagaron hasta 10 pesos el tacho, pero eso ante una situación de apremio, ante una situación de necesidad del empleador. Más allá de que hubo sí una actitud de fuerza de los trabajadores. Ahora, por eso insisto, acá yo al otro día iba a mi casa y leí una pintada que decía sindicalizarse es organizarse. Bueno, yo diría que es organizarse dentro de la estructura del sistema, ¿no? Más allá de que no hace falta para pelear y organizarse, estar sindicalizado. El sindicato ya existe en todos los rubros, así que de última, organizate y que se mueva el sindicato. Y mueve a tu sindicato, porque, por ejemplo, la gente de ATE, bueno, no es que sea porque Raquel es una genia, sino que la gente de abajo la mueve. Sí, más allá de que la mujer tenga muy buenas intenciones, ella hace lo que hace porque tiene todo el apoyo de la gente que está, o sea, y la viene pechando también. Sí. Así como hay un montón de metalúrgicos que están, que pelean y se organizan y no mueven al sindicato, o sea, claro. Van solos, van sin sindicato. Porque hay en otros lugares que se hace. Sí, yo me quería referir fundamentalmente a, bueno, cuál es el rol que hoy tiene, por ejemplo, las cúpulas sindicales. Sí, hoy, ya lo venimos denunciando nosotros en nuestro programa desde el inicio, las diligencias sindicales, sobre todo en la parte de producción, industrial y comercial, son socios de las patronales. Sí. Son cómplices de la explotación de los patrones. Pero por eso mismo, para que esto no sea así, tiene que haber organización. A eso es lo que yo quería llegar. Porque, por ejemplo, esta gente del Ingenio San Isidro está con el sindicato, por ejemplo, que los está... Ellos mismos denuncian otras direcciones anteriores que han sido conciliadoras y entregadoras a la lucha. A eso me refiero yo, que si no fuera por la organización propia de los trabajadores, ningún sindicato te va a salvar la vida. O sea, porque no es el tema solamente de afiliarse. Lo vimos también con... También nos han dado un ejemplar lucha los docentes de Chilecito, La Rioja, sí, y de Salta también, ¿no? Que siguen luchando, siguen luchando, porque ellos volvieron a las aulas ellas luchan de manera autoconvocada. Claro. Pero ellas volvieron a las aulas por decisión propia, pero con quite de colaboración. Exacto. ante el sistema. Y en Salta pasó exactamente lo mismo. Se consiguieron algunas de las reivindicaciones y generaron un hecho político importante, ¿no? Que obligaron al gobierno provincial, al Ministerio de Educación de la provincia, a aceptar la representación de los trabajadores autoconvocados en la Asamblea Docente Unido, que pusieron representantes en la paritaria como los otros sindicatos históricos. Sí, entregadores. Y que tampoco tienen la mayoría de afiliados, ¿no? Porque esto también es así, ¿no? O sea, hay un montón de gente que no está afiliada porque lo decide así, o por una cuestión económica o por una cuestión política también, ¿no? No confía en las direcciones sindicales. Bueno, mira, el otro día el pasquín del Multimedios 1, el diario 1, publicó una encuesta que habían hecho, ¿no?, sobre la credibilidad de la población hacia las instituciones del sistema. Bueno, el 65% de los consultados no confiaba en ninguna institución del sistema. El 65%. ¿A qué nos dice? ¿Esto nos estará alentando las nuevas elecciones? ¿Cómo van? No, bueno, fíjate, después de eso venía un 14% que confiaba en la escuela, por ejemplo. En la escuela institucional. 14%. Y de ahí iba bajando. Sí, iba bajando. Los que menos credibilidad tenían era el 2 y pico, los sindicatos, y el 1 y pico la legislatura. Fíjate vos, los políticos y los sindicalistas. Entonces, dentro de los que confiaban en algo, claro. Siendo que la mayoría no confiaba. Claro, ya está, ya con la mayoría ya está. Bueno, esto para nosotros es importante, este dato, porque primero no lo hicimos nosotros, no lo inventamos nosotros. Lo hizo Monopolio encima. No, claro, lo hace una multimedia. Institución misma. Bueno. Y y ellos mismos están diciendo lo que nosotros venimos planteando, ¿no? Lo que nosotros decimos, la gente no cree en la institucionalidad burguesa, no cree en los partidos políticos, no cree en las organizaciones gremiales. En muchos casos son obligados a afiliarse, sobre todo en los sectores industriales. Por eso, fíjate vos, se da un hecho muy importante en el caso de los docentes, que ahí no hay obligación de afiliarse, tampoco en los empleos públicos, no hay una obligación de afiliarse. Por ejemplo, en comercio, si vos no te afilias al sindicato, no podés usar los beneficios de la mutual. Incluye farmacia, de la obra social la tenés. Pero si vos no estás afiliado, no puedes usar ni el camping, ni la farmacia, ni los consultorios que tiene el sindicato como mutual, digamos. Uh-huh. ¿No? Entonces, y en ese caso, y hay en algunos otros casos donde, como vos decís, está ligada la afiliación al sindicato a la obra social, ¿no? Bueno, en la actividad industrial, aunque la última ley y con reformas que hubo de las asociaciones profesionales indica que uno es libre de elegir o no afiliación a una institución gremial. Entonces, pero ¿qué pasa? En algunos sectores de la producción, las empresas que como están en connivencia con las patronales, la patronal, si el trabajador no se quiere afiliar, lo termina despidiendo. Así de cortita. Sí, ¿no? Sí. ¿Eh? Y bueno, ¿con qué? ¿Y con quién te va a quejar si no está afiliado al gremio? Claro. Bueno, nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos. Sigo. Soñaba en un futuro triste y cercano, estaba en un lugar bañado en desierto.

Estás escuchando Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Que no te ajusten el dial. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. En el 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. Nací mirando para arriba. Ahora sí. Nuestra vía de comunicaciones 152-16-1570. Bueno, y hoy, 21 de mayo, ya dijimos, plantamos un zapallo. Tenemos dos hechos importantísimos en nuestro entorno y en el mundo, digamos, ¿no? Uno es que el cumpleaños de un amigo nuestro, el Flaco. Así que él nos ayuda a editar el programa de La Chispa, subirlo a través de Facebook y hacer un montón de cosas que bueno, no se ven porque están atrás de un monitor, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Flaco, por colaborar con nosotros y feliz cumpleaños. Bueno, yo el 21 de mayo hubo una jornada internacional contra Chevron Texaco, ¿no? Recordemos que Chevron es el socio de los K en YPF, ¿no? O sea, sí, sí. Supuestamente se estatizó. Exacto, para entregársela a Chevron. El 51% de las acciones de YPF, de la vieja Repsol, para entregárselo a Chevron en un plan de explotación de lo que es las reservas no convencionales, ¿no? Esto es Vaca Muerta y otros lugares. Sí. Y bueno. Lo cual quieren hacer funcionar a través de fracking. Claro. Eso es algo que hay que totalmente denunciarlo, porque no, el fracking, ya hemos dicho en otras oportunidades, no solamente contamina, sino que además destruye la corteza en la tierra, la corteza terrestre. O sea que va mucho más allá todavía de lo que es la contaminación y el envenenamiento de la tierra y de la gente. Claro, es una depredación del medio ambiente, en este caso de la tierra. Que nada menos que de la tierra, ¿viste? Claro. O sea, ya no es que solamente se puedan usar tóxicos que contaminen napas de agua, sino que se destruye la capa terrestre. Además de los tóxicos y de la contaminación y de todo lo demás, que todo sigue, no quiere decir que no se usen. Exacto. Pero bueno, eso sumale la destrucción de la tierra. Y esto es importante recordarlo, y nosotros lo traemos porque en estas últimas semanas ha habido una movida de parte del MMM, Movimiento Minero Mendocino, que integra la Cámara Minera, algunos empresarios mineros, el sindicato minero, sí, de los mineros, AUMA, pidiéndole o tratando de exigir desde sus posiciones que se remodifique la ley 7722, que tanto costó arrancarle, le costó a nuestro pueblo, ¿no? Donde esa ley justamente prohíbe el uso de los químicos tóxicos en la explotación minera. En este caso el fracking también estaría violando la ley 7722, y recordemos que hay un sector importante del yacimiento que se conoce como Vaca Negra en el sur de nuestra provincia, en la zona de General, mejor dicho, de Malargüe, en el departamento de Malargüe. Sí. ¿No? Y bueno, y esto yo también lo traigo en relación con que la actitud monopólica y de esta nueva YPF, ¿no? El gobierno que para nada tiene de nacional, de estatal, claro. nada tiene, porque así como adquirieron el 51% de las acciones, se las entregaron a Chevron, así que el que diga que YPF está en manos de argentinos es un necio, torpe y ciego. Y bueno, y la prueba se dio en estos días, para en tu cara dirían algunos, al Paco Pérez, cuando llama a esta licitación de ocho zonas en el sur malargüino, incluida una parte de Vaca Muerta, donde justamente YPF no ofertó para ninguna de estas zonas. ¿Por qué? Y porque el conflicto que tiene con el gobierno de Neuquén, porque no quiere YPF ser socia de una empresa estatal provincial, como es en las condiciones que se pusieron en los pliegos para estas otras zonas acá en el sur de la provincia. El que tomaba el riesgo de exploración y explotación tiene que ir en sociedad con la empresa provincial de energía, ¿no? Entonces, YPF no está dispuesto a ser socia de una empresa provincial. Claro. Bueno, por eso Calucho, no sé cómo se llama, Galucho. ¿Cómo? Galucho no presentó a YPF en ninguno de estos, no fue oferente de ninguna de estas áreas petroleras que estaba, lo cual puso en un momento en ridículo al gobierno, porque justamente la empresa NAC and Pop, la estatizada, la joyita de la sí, de, del gobierno, sí, de, K, ¿cómo se, cómo es que le llaman a la trayectoria? Ay. Bueno. Ajá, la joyita de la gestión, ahí está, claro, de la década ganada. ¿Qué querés con Aerolínea y YPF? Nos vamos a la cima. Claro, se pasó por el traste la licitación, ¿no? Sí. Bueno, ahora, ¿quién es Chevron Texaco, no? Nosotros acá, ¿por qué internacionalmente hay un movimiento que decidió que hoy, 21 de mayo, se hiciera una acción contra esta empresa? Y se sigue haciendo todavía, porque nosotros desde La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo denunciamos el accionar de esta empresa. Esta es nuestra colaboración. Bueno, digamos que Chevron Texaco ha depredado, ya ha contaminado, ya ha dejado residuos tóxicos infernales en distintos lugares donde ha actuado, ¿no? En Ecuador, por ejemplo. En Ecuador. Acá la Confederación Mapuche de Neuquén, de Argentina, está apoyando esta iniciativa también. Bueno, localidades de Estados Unidos, de Nigeria. Rumania, de España. Y de España, donde justamente esta empresa ha intentado, ha ido o ha hecho explotación, ha dejado contaminación y bueno, acá mira lo que dice concreto, esto lo que dice acá, mira, Chevron Texaco ha devastado la naturaleza en los países donde opera, ha llenado de muerte y enfermedades a los habitantes que habitan en dicha zona, ha violado los derechos personales y colectivos de las personas y los pueblos, y explota, daña y se enriquece. Otra de las cosas que dice que la empresa Texaco, consorcio que Chevron adquirió en el año 2001, perforó y operó 356 pozos de petróleo en la Amazonia, abriendo para ello 1000 balsas sin ningún tipo de recubrimiento y protección. En ellas arrojó residuos de todo tipo, principalmente petróleo crudo, lodos de perforación y aguas tóxicas que causaron daños ambientales inconmensurables y deterioraron la calidad de vida de los miembros de las comunidades locales. Bueno, se calcula que se vertieron aproximadamente 80.000 toneladas de residuos tóxicos en la selva amazónica ecuatoriana, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Ahora, mira, yo te diría otra cosa, porque para ver cómo actúa, ¿no? Porque una de las cosas que este grupo internacional está impulsando, que lo vamos a leer, pero bueno, leámoslo. Dice, claro. Primero, exigimos que Chevron Texaco cumpla con la sentencia de la justicia ecuatoriana y pague los montos fijados para reparar colectivamente a las personas damnificadas. Rechazamos las demandas de arbitraje internacional presentadas por Chevron Texaco ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya contra el Estado ecuatoriano por atentar contra la seguridad jurídica y la soberanía ecuatoriana. Demandamos a Chevron Texaco que cumpla con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No descansaremos en nuestra lucha hasta que Chevron Texaco modifique sus prácticas y asuma sus responsabilidades con los pueblos afectados. Bueno, mira, aclaremos. esta justicia ecuatoriana demandó a la justicia argentina que se embargara por 15 mil millones de dólares a la empresa Cheva. Y bueno, lo cual fue justamente por presiones políticas del gobierno NAC AMPOC, de su nuevo socio en YPF, fue desoída. Y bueno, la justificación que da que el daño ambiental que generó esta empresa no fue en este país, fue en otro país, ¿no? Entonces Argentina, el gobierno de Argentina, la justicia argentina también se pasó bien por el traste esta resolución de su amigo gobierno ecuatoriano, que dice que son tan amigotes. Sí, por Dios. Bueno, y la otra, la desfachatez de este monopolio, pero acá más que desfachatez es ver cómo actúan estos grandes monopolios. Desinterés que tienen hacia la población. Sí, pero más que nada es que ellos se ubican en el plano de un país, porque recurre a la Corte Internacional de la Haya, que por lo general se recurre a ella para dirimir conflictos entre de países claro, contra países. Claro. Bueno, y acá va Chevron, Texaco, como si fuera un país. Será dueño de alguno, capaz. A Ecuador. Bueno, claro. ¿Hasta qué punto, no? Claro. ¿Hasta qué punto te puede llevar el poder, digamos, de esta gente? Sí, hasta qué punto se cumple lo que nosotros venimos denunciando de este programa, la connivencia que hay de los gobiernos y los estados a favor de los grandes monopolios, ¿no? Esto no es otra cosa que el capitalismo monopolista de estado, claro. ¿Sí? Como lo definimos nosotros, como lo venimos denunciando nosotros. Y bueno, y la otra papa que tenemos, la otra papa, el otro amiguito, bueno, que es para nada. Claro, es Monsanto. Si fuera poco, tenemos a Monsanto también. Claro, recordemos el pacto, y hay un video que dura como 20 minutos, un discurso que da la señora Cristina Kirchner de haber logrado una asociación y una sociedad del Estado Nacional con Monsanto para la producción de un híbrido, de una semilla híbrida, que bueno, aquí va a revolucionar las plantaciones locales, ¿no? Sí, revolucionarla de qué tipo, ¿no? Claro. ¿A qué costo? Claro, exacto. Eso es lo que le faltó explicar en la otra 20 o 40 minutos más de su discurso. Claro, por eso insisto, ¿no? O sea, esta década ganada, este gobierno tan nacional y tan popular tiene socio a Chevron, Texaco y a Monsanto, ¿no? O sea, no es casual esto, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos un informe acá muy lindo sobre Monsanto. ¿Querés que lo lean? Bueno, sí, y porque es cortito, aparte, aclaremos para porque, informe es cortito también. Porque el día 24 de mayo, este sábado, hay una jornada nacional de lucha en contra de Monsanto. De hecho, todos los 25 de cada mes, la gente que está luchando contra Monsanto hace alguna actividad y se queja y lucha de alguna manera, pero esta vez se hace un 24 porque es a nivel nacional. Claro, y coincide con el 25 de mayo, la festividad, y está el gran locro y vinco de los amigos acá. Del llamamiento, claro. Van ahí todos los van al locro el llamamiento, así que no. También se hablará de Monsanto ese día. Bueno, dice así. La lucha contra Monsanto es una lucha contra los monopolios por una vida digna. Millones de hombres y mujeres en todo el planeta nos encontramos en constante movilización contra este monopolio, que en su historial tiene la triste responsabilidad ante la humanidad de haber producido armas de destrucción masiva, como el agente naranja y detonantes para armas nucleares, o de producir el tan dañino PCB o el DDT. Siempre acrecentando ganancias a costa de la salud y la vida de los pueblos. Hoy este monopolio pretende, a través de la modificación genética, transgénico, apoderarse de la producción mundial de alimentos. Entre el 85 y el 90% de los alimentos que consumimos cada día tiene residuos químicos tóxicos de Monsanto. Esto no solo produce enfermedades, sino que también las zonas rurales se ven como el desmonte de bosques para el monocultivo de transgénicos, daña los ecosistemas y desplaza compulsivamente poblaciones agudizando el proceso de concentración de la tierra. Profusa y profundamente han denunciado las organizaciones sociales alrededor del planeta sobre las consecuencias que produce Monsanto, y hasta se han logrado triunfos parciales impidiendo su funcionamiento o comercialización de sus productos en ciertas regiones. Para esto se torna imposible evitar el daño que genera en una producción y economía totalmente globalizada. Es por esto que la lucha es global, es antimonopólica y no se resuelve a través de otro modelo productivo. Se lo denomine como se lo denomine, dentro de este sistema capitalista que por esencia es depredador, explotador y genocida. Derrotar a los monopolios es derrotar al capitalismo, y para eso, desde cada barrio, empresa, asamblea, organización social, debemos ir construyendo a través de la democracia directa el poder local, que desplace a los gobiernos de los monopolios y se encamine hacia otra tipo de organización, el socialismo. La revolución está en marcha. Muy bien. Bueno, esto queda clarísimo, ¿no? O sea, mientras el capitalismo reine en el mundo, los Texaco, los Chevron Texaco, los Monsanto, las Shell, van a estar siempre depredando y contaminando la barrica, ¿no? Sí, pero tenés 500.000. Podemos ofrecerle resistencia, podemos impedir, por ejemplo, como ha pasado en Malvinas, en Córdoba, sí, donde se impidió la instalación de la planta. Todavía se está peleando por eso, ¿no? Y sí, porque hay una insistencia de parte del gobierno provincial, de parte del gobierno nacional, de que tiene que funcionar. De que tiene que haber ahí una planta de Monsanto, pero la gente de Malvinas está... Claro. De pie y no da tregua, ¿no? Claro, por eso. Bueno, también así está la gente del Famatina defendiendo a su cerdo, para que ahora, contra la explotación minera en Chilecito, de la lumbrera. En la lumbrera en Catamarca. Uh-huh. Hay lugares donde, por ejemplo, ahí ya está. La lumbrera ya está contaminando, pero bueno, se sigue dando una pelea. Y bueno, y así fue la gran batalla que se dio en Mendoza contra San Jorge. Neuquén también. Sí, por supuesto. En Neuquén también, por más que ya se están haciendo extracciones a través de fracking, la gente se está organizando en asambleas autoconvocadas y está dando también una pelea. Bueno, entonces, volviendo al tema. Mañana... está la huelga solidaria con los trabajadores del municipio de La Valle. ¿Eh? Sí. Hay una convocatoria a ATE para las 8 de la mañana, para que los que quieran trasladarse hasta hacerle el aguante en La Valle, va a haber el tráfico a disposición. Y el 24, como dijimos, está esta jornada nacional de lucha contra Monsanto. Hoy fue la jornada nacional internacional de lucha contra Chevron Texaco. Y el domingo 25 de mayo es el 25 de mayo, el día de la revolución, que todos los argentinos recordamos como el inicio, digamos, de esta nueva nación que hoy tenemos, que hoy... está más para atrás que para adelante hoy, pero bueno, nuestro, así como en esa época fue el deber de esta gente que hubiera un cambio, que existiera un verdadero cambio, hoy es nuestra tarea, es nuestro trabajo como argentinos de dar un verdadero cambio a la situación. Por eso nosotros nos vamos a autoconvocar, como ya sabemos lo que pasa, vamos a ir a... al barrio Horneros 3, Manzana M, Casa 17 de Godoy Cruz, a partir del mediodía a conversar con la gente sobre lo que se puede hacer, ¿no? Claro, y de paso quedan invitados Locro y Bingo a partir de las 12 del mediodía. Y Bingo a partir de las 15. Recuerden que si van al Locro tienen que llevar plato y cuchara. Y bueno, y es a colaboración también. Exacto. Bueno, así que bueno, con esto ya damos por terminado el programa. Y bueno, será para el próximo miércoles. En algún día arrancaremos el horario. Algún día lo lograremos, gente. Así que bueno, hasta el próximo miércoles. Seguí escuchando La Chispa que enciende a los del pueblo. Mejor dicho, seguí escuchando la programación de nuestra radio, Radio Comunitaria Cuyum, por el 89.3 Estudiantes. Hasta el próximo miércoles.